motivo tan solo que tengo para sonreír, tan solo la causa que tienen mis ojos para despertar. Es esa la sombra que cubre en mi cuerpo del calor del sol, tan solo la sangre que logra latir sobre mi corazón, porque esa es todo para mí, esa es mi sol y mi luna. Y en la tierra no hay mujer que se pueda comparar ni igualar, porque esa es todo para mí, mi respirar, mi ternura. Es el sueño de mujer que de niño uno quiere tener. Remedio que cura en mis noches de enfermedad, tan solo un calmante de todo lo ingrato que me hace tan mal, porque esa es todo para mí, ese es mi sol y mi luna. Y en la tierra no hay mujer que se pueda comparar ni igualar, porque esa es todo para mí, mi respirar, mi ternura. Ese sueño de mujer que de niño uno quiere tener. Porque esa es todo para mí, ese es mi sol y mi luna. En la tierra no hay mujer que se pueda comparar ni igualar, porque esa es todo para mí, mi respirar, mi ternura. Ese sueño de mujer que de niño uno quiere tener, porque esa es todo para mí,